Buenos días a todos y a todas. Pues gracias por invitarnos a estar aquí con ustedes. Creo que es importante la presencia de todos los jueces que tenemos aquí en el presidio, porque ellos van a tomar los testimonios de cada lucha que se ha dado y de cómo debemos ir organizándonos. En el 2004 se forma el MAPDER en nuestra comunidad en Aguacaliente. Hemos tenido avances, logros, pero no lo suficiente para estar contentos como MAPDER. Tenemos que hacer mucho más porque hay muchos estados que no han querido ni han podido. Yo creo que el querer es poder y aquí lo que tenemos que hacer es cómo motivar a los hermanos en otros estados que tienen que luchar, que tienen que organizarse, porque nadie de fuera va a ir a hacer lo que a ellos les toca hacer. En La Parota hemos logrado frenar el proyecto gracias a la decisión de los pueblos y las comunidades. Si no se hubiera decidido eso, no se hubiera logrado nada. Hoy tenemos que luchar juntos, hoy tenemos que demostrar que el MAPDER no es sectario, lo que decía el padre tiene toda la razón del mundo. Muchos dicen, bueno, yo ya logré el triunfo, hay los demás que se defiendan. Yo creo que es al revés. Lo que hemos logrado algo, tenemos que encauzar la lucha hacia los demás. Tenemos que decirles que no podemos ser ni apáticos, ni ser tampoco conformistas con lo poquito que hemos logrado. Tenemos que luchar por más y hoy tenemos que decidir una cosa muy importante, compañeros, ya que tenemos en nuestro presidio gente muy valiosa, de gran humanidad. Creo que debemos de decirles que si no podemos salvar a Temacapulín, a Cacico y Palmarejo, se tiene que luchar por algo que tampoco si los pueblos no están decididos a abandonar su territorio, sus casas, se tiene que luchar por buscar lograr un amparo. Porque no podemos permitir que se siga el gobierno burlando de nosotros, que siga decidiendo por nosotros sin consultarnos. Hoy tenemos que buscar esa manera de cómo tener el apoyo, asesoría de abogados para poder ver si es posible eso y no podemos dejar que Temaca, Acacico y Palmarejo los vayan a sacar porque así lo decidió el gobernador de Jalisco. Creo que hoy tenemos que levantar la voz todos. No nada más La Parota, todos los estados que estamos aquí presentes, porque todos tenemos el mismo problema. Y quiero decirles, compañeros, que nosotros siempre estaremos con ustedes en las buenas y en las malas, y no de palabra, de hechos, porque hemos demostrado que el SECOP ha estado apoyando a Temaca en las buenas y en las malas, y vamos a seguir así, compañeros. Muchas gracias. La lucha sigue. Temaca vive, vive. Que por cierto, ya que María me dio el micrófono, quisiera...